Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa, Pócima. Este será un espacio dedicado a entrevistar personas que viven, que aman el arte, la espiritualidad. Nos darán consejos de vida o consejos de saludables o todas sus ideas, sus metas, sus ideales. ¿De qué manera han llegado nuestros invitados a donde están y cómo le han hecho? Les presento a Gerber Lima y a Julio Menchú. Por favor, ¿quién es cada uno? Buenas noches, Gina. Gracias por la invitación. Yo soy Gerber Lima, alias El Güero, cantautor, músico. Y pues me he dedicado mucho a este proceso de la música y de las letras. Claro que todo va engarzado a conceptos también espirituales, pienso yo. Desde mi punto de vista, mis letras evocan ciertas cosas y por eso pues me siento halagado de que me hayas invitado, porque entonces no solo yo lo percibo, al menos sí hay alguien más que puede decir que hay algo más aparte de las ideas y de retratar fotografías con palabras, y es parte de lo que a mí me gusta hacer. A ver, Julio, unas palabras para saber quién eres. Buenas noches, soy Julio Menchú, soy maya quiché. Tengo la fortuna de ser heredero de una cosmovisión ancestral, soy guía espiritual, soy ajiquí quiché, y bueno, también me dedico a la investigación social, soy profesor de historia y pues trabajamos haciendo un poquito de investigación. Gracias. Bueno, les quiero contar, Pócima es un programa que está enfocado precisamente en conocer a personas como ustedes. Ustedes fueron con los que empezamos, pero nosotros lo que queremos es demostrarle a las personas que sí se puede, que todos podemos, y me gustaría saber por qué hacen lo que hacen, porque están en un campo bastante difícil, bastante único. Entonces me gustaría que compartieran un poco con nosotros qué pasó, cómo empezó. La música, con respecto a la música. Con respecto a quién es Gerber Lima. Ah, bueno. Ya la formación del individuo ya es una cuestión un poco más amplia, ¿verdad? Pero la música en este caso específico empezó en mi vida a raíz de que tuve una gran necesidad de abocarme a algo que fuese un poco más pues valioso de las cuestiones materiales, ¿verdad? Sino que necesitaba entender un montón de cosas con respecto a mi persona. Y ahondar en eso, pues he conocido muchas personas que me han brindado ayuda, un buen libro o alguna buena película, cosas así, ¿verdad? Que me hacían preguntarme cosas con respecto a cómo era de que estos músicos que yo escuchaba en la radio lograban transmitir. Y entonces yo decía, qué interesante, cómo es de que las palabras tienen tanta fuerza, ¿verdad? Tanta, ¿qué se podría decir? Mística en esto, y dentro de estas cuestiones encuentro que de las pocas cosas que yo empezaba a escribir habían elementos de carácter espiritual. Entonces después me aboqué a otras personas y hablaban sobre lo de los nahuales y este tipo de cosas, y me dicen que mi nahual era Canil 12, me parece que es mi símbolo, no sé qué signo, ¿no? Ustedes me pueden corregir, pero ese es mi signo. Y yo siempre sentí una gran atracción por estos temas, y la música siempre la encontraba así interesante. Por ejemplo, había un cantautor muy, muy especial para mí que se llama Neil Young, que yo le encontraba muchos elementos así dentro de sus letras, y era tan, tan excelente para mí porque no lo decía claramente, pero pues se percibía a todas luces. Entonces, desde ahí empecé a conocer a más cantautores y más trabajos, más escritores, sobre todo songwriters, que son los cantantes solos, que se acompañan por músicos, pero que tienen un trabajo en solitario, ¿verdad? No es una banda que hace música y que todos hacen las letras, sino que este es un proceso individual que luego es puesto sobre la mesa y es armado y estructurado por las demás personas que acompañan la producción. A manera de que entonces, de esta forma, empecé a entender yo de que eran cosas que a mí me hacían bien. Aparte de que hay algunas historias urbanas, también toco un poco la cuestión de sembrar una pregunta en las personas sobre partes de lo que voy desarrollando en la historia. o simplemente una anécdota, ¿verdad? No siempre solo es un cuento, me decía Pablo Alvarado, me decía, es que vos tenés que entender de que tenés que escribir un cuento. Y yo le decía, no, yo pienso de que las cuestiones que son así como más sueltas, más abstractas, tienen más poder dentro de la estructura artística, porque todo se puede transformar en lo que puede entender la persona a través de su propia experiencia, a través de su espiritualidad, a través de lo que ha aprendido, y no darle un cuento como le lees un cuento a un niño que todo está súper pensado y todo, ¿no? Sino que abres la puerta a que estas personas tengan una búsqueda, ¿verdad? Inicien esa búsqueda. Por eso me gustan estos temas y me agrada mucho, ¿verdad?, que puedan ustedes también contarme más de esto, porque me gusta, me interesa y además me nutre en mi trabajo de composición. ¿En qué momento empezás a componer? ¿En qué etapa de tu vida? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál es el proceso? Porque ahorita ya estás por presentar tu disco, ¿verdad? Entonces, sí. Prácticamente nos has contado un resumen de todo. De cómo fue eso. Bueno, lo agarré por una catarsis. Yo vivía en Xela con mi hermano, en casa de familia, pero muere mi hermano cuando yo tenía 16 años. Y pues era como la figura paterna de amistad, de compañerismo, de todas estas cosas que son indispensables en una mente joven, en un adolescente. Y entonces me quedo solo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces me aboco y me abrazo de la guitarra y empiezo a trabajar arduamente. Yo me acuerdo que yo ensayaba 8 horas al día, todos los días, por más de tal vez un año o 2 años, como un proceso de tal vez, no sé si es de como de acompañarme o de no sentirme solo en ese sentido por la pérdida, pero me formó mucho en mi cuestión práctica, ¿verdad? Como la digitación del instrumento, entender más los sonidos. Ya no era necesario tanto que conociera una nota o no, yo sabía dónde, cómo sonaba y por dónde estaba. Todo era totalmente intuitivo, como que mi cuerpo aprendió a distinguir el sonido dentro del el mástil del brazo, ¿verdad? Y ya lo hacía de forma natural. Y ahí es donde empiezo yo ya pues a agarrar el instrumento en serio. Unos años más adelante me topo con Javier Payeras y me empieza a instruir en cuestiones de lecturas y un montón de otras cosas. Después Aníbal López, vivimos juntos con este gran artista de la plástica, con el que prácticamente fue mi primer padrino dentro del ambiente artístico. Y empecé a ya formar un criterio de esto. Y ahí viene la música. Ya. Me gustaría, antes de que terminemos este bloque, que nos contés bien, y después en el siguiente ya nos vamos a ir con Julio, ¿qué fue lo que pasó y cómo llegaste ahorita para allá, lo que vamos a presentar, y qué canción es la que vamos a presentar ahorita? ¿Qué fue lo Cuéntanos que pasó? Cuéntanos la historia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para llegar a tener este material y una historia de la canción que vamos a escuchar? Pues yo ya me involucraba con estos personajes que acabo de mencionar, ya me involucraba en el ámbito artístico con un montón de personas que se dedicaban a pintura, a literatura, a plástica, a performance, conceptuales, todo este tipo de ramas, ¿verdad?, del arte. Estando en estas producciones con otro amigo, ya yo trabajaba ayudando en la producción de conciertos que ya eran pues más o menos grandes, estábamos hablando de 500 personas para arriba. Entonces aprendí los procesos de la producción y en una de esas de los procesos de la producción faltó alguien al concierto. Y entonces mi amigo me dice, pero si vos cantás tus canciones, mano, y venís tocando, subite y cantás. Y pues cubrís el espacio que quedó vacío porque no vino el fulano. Entonces lo hice. Me subí y en ese momento estaban ahí miembros de la agrupación Alush Nahual. Y me escucharon. Y al mes de eso me mandaron a llamar, me encontraron y me dijeron que abriera sus conciertos sinfónicos. Y ahí empecé a trabajar ya en escenarios grandes. Ahora, ¿qué canción es la que vamos a escuchar? Este es un tema grabado en el concierto de Aves Raras, auspiciado por el Centro Cultural de España. Esto fue el año pasado, en la primera versión de Aves Raras, ahorita ya estamos en la segunda. Y es parte del disco que se llama Radio Juventud Imaginaria. La canción se llama Avenida Elena. Esta es Radio Juventud. Juventud. respuesta. Sacude el polvo de su saco y se acuerda de Dios. La gente lo mira como que lleva una carga cuesta. Él solo dice que hace rato terminó su canción. Todos los oficios mal pagados. Hubo más que escoger. Hola de nuevo a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a Radio Urbana. Estamos con nuestros invitados del día, Gerber Lima y Julio Menchú. A ver, Julio Menchú, cuéntanos por favor, ¿quién eres y qué haces? Ay, Dios, es una pregunta que puede ser retórica. Soy padre de familia, soy guía espiritual, soy quiché, soy profesor de historia. Pues básicamente esos son los menesteres a los que me dedico. Básicamente un poco el proceso que llevo en este momento, creo que son tres oficios. El primero y el más importante es el padre de familia. Tengo dos hijos. El segundo en orden de importancia es el ser guía espiritual. Por razones del destino, creo que el universo quiso que naciera en Guatemala, quiso que mi papá fuera quiché, quiso que mi papá fuera guía espiritual, y que pues por ahí viniera un linaje de los grandes guías espirituales de Totonicapán. Y el tercero, pues me dedico en la medida de lo posible a la investigación y pues ejerzo la docencia siendo profesor de historia. Entonces creo que al final he logrado o trato que las tres se vayan conjugando para pues tener un punto de vista crítico de la historia, de la realidad y de hacia dónde debemos seguir. Y una de las principales ocupaciones que tengo es que en la medida de lo posible es tratar de compartir los conocimientos que mis antepasados me dejaron a través de diversos medios. Hace un par de años tuvimos una iniciativa con un grupo de amigos de compartir nuestro conocimiento cultural, bueno, que en realidad pertenece, no es nuestro conocimiento, sino es el conocimiento que surge de las comunidades, y de estas comunidades tratar de sistematizarlo desde la academia occidental, porque nos comenzamos a dar cuenta que había muchos estudios de antropólogos, geniales los trabajos, pero no escritos desde las comunidades, sino desde la óptica de afuera, y eso te crea un paradigma diferente a lo que en realidad puede ser. Entonces, a partir de ahí, pues comenzamos con la idea de promocionar a partir de redes sociales, de comenzar a explicar desde nosotros los mayas los días del calendario, una cosa muy básica, porque nos comenzamos a dar cuenta que había mucha gente que comenzaba a escribir cosas del calendario maya sin practicar la espiritualidad maya, solamente porque lo leían en un librito o no tenía un fundamento. Entonces, pues así fue como comenzamos a fundé un pequeño colectivo que se llama Espiritualidad Maya y comenzamos a trabajar pues en la difusión de la cultura y de la espiritualidad maya. Sí, me gustaría mucho, bueno, contar pues de que yo te conocí a ti precisamente por eso, porque nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta con muchas personas que nos dedicábamos a tratar de entender un poco del tema, que uno podía encontrar información, pero cabal, no era de autores de acá. Entonces eso fue lo genial y lo lindo de haber entrado a ese taller, ya que todos los escritos eran distintos y definitivamente las vivencias no eran contadas igual que como lo leía uno, totalmente diferente, ¿verdad? Entonces me gustaría mucho que nos digas dónde podemos escucharte, dónde podemos leer todos los estudios que tú has hecho, porque son estudios que todos quisiéramos conocer, ¿verdad? Y pues, o dónde das talleres, o qué. ¿Cómo nos enteramos de dónde estar al tanto de todo lo que has estudiado? Bueno, básicamente tenemos tres plataformas. Creemos que una de las mejores formas para democratizar el conocimiento es el internet, porque pues puede llegar a quien tenga acceso. Entonces, comenzamos primero con las redes sociales, con un Facebook, Espiritualidad Maya. Comenzamos ahí a colocar la energía de cada día. Y luego, muy tímidamente, comenzamos a pues escribir un par de artículos, algunos amigos, algunos míos, y luego surgió la duda, bueno, ¿dónde los colocamos? Comenzamos con un blog y luego un amigo muy querido nos hizo la donación de el primer año para una página en internet. Entonces ahorita pues también nosotros nos encontramos en la recaudación de fondos para mantener el próximo año de la página, y la página es espiritualidadmaya.org. Entonces la idea es pues democratizar el conocimiento, socializar el conocimiento. De hecho, en la parte de abajo dice: el conocimiento es de los pueblos mayas, solo cítanos, es una de las principales cosas. Y la idea es que compartimos el conocimiento cultural que algunos de los que participamos en el colectivo hemos ido sistematizando, ¿verdad? Porque el conocimiento no es nuestro, sino es de las comunidades que nos lo han heredado. Lo que sí nos exigimos a nosotros mismos es el rigor científico. Pedimos que este tipo de artículos sean inéditos, los publicamos en Creative Commons con derechos abiertos, porque el conocimiento es de los pueblos. Nos han llegado algunos artículos geniales con derechos reservados, no los publicamos por preferencia política. O sea, es cuestión de los pueblos. O sea, no es un conocimiento que yo escribo, pero que me contaron mis abuelos, mis tatarabuelos, entonces no es nuestro como tal. Y luego, pues a partir de la creación de dos cursos, en dos modalidades, un curso de calendario maya en su calidad presencial y uno pues aprovechando el uso de las redes y de la tecnología pues de manera virtual. Entonces, básicamente la idea era eso, pues era comenzar a demostrar que el conocimiento cultural sí puede ser sistematizado desde nosotros los mayas para la gente, porque sí da mucho dolor encontrar que hay gente que nunca vivió en Guatemala y que escribe acerca de los mayas, y es un poco exótico el conocimiento y con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Nos comenzamos a dar cuenta que de repente había gente que decía que existían, sin ofender, ¿verdad?, que habían personas que se llamaban mayas galácticos, porque el ponente de esta teoría decía que los mayas actuales no éramos tan evolucionados y que no habíamos evolucionado, entonces por eso no éramos lo suficientemente avanzados como para desarrollar. Entonces él creó su propio calendario que le llaman maya, ¿verdad? Y es una, pues desde nuestra óptica es una farsa, ¿verdad? Entonces la idea es demostrar pues que nuestro conocimiento cultural tiene gran raíz, que tiene una base científica muy fuerte y que pues puede ser demostrado a partir de muchos elementos antropológicos, históricos, culturales, que demuestran que hay una supervivencia de estos conocimientos a partir de muchas formas, ¿verdad? Ahora, otra duda más. Por ejemplo, ¿qué nos podrías decir de la energía de hoy? Que hoy es 13 Tzikin. Hoy es Oxlahuj Tzikin. Oxlahuj es 13, es la máxima energía que se encuentra en el calendario maya. Y Tzikin es pájaro, y entran toda la variedad de los pájaros, pero los abuelos prefirieron utilizar el colibrí porque es un pajarito muy pequeñito que necesita mucho trabajo, y ese tiene dos interpretaciones. La que a mí más me gusta es la de la visión, la de poder ver más allá, y cuentan los abuelos que en el monte, en la selva, los pajaritos son los que le avisan a los demás animales cuando hay peligro. ¿Por qué? Porque están sobre los árboles, y por estar sobre los árboles pueden ver todo el panorama. Y entonces ese es el sentido del día de hoy, el pedir visión, la visión de futuro, de sobre nuestra propia existencia, entonces pedir el auxilio de los pajaritos. Y muchos abuelos le ponen a uno una penitencia, que en vez de ser penitencia, digo que es como un regalo. Le dicen, ¿quieres tener visión? ¿Quieres ver más allá en tu vida? Agarra comida y dásela a los pajaritos, y pedirle a los pajaritos que cuando se coman lo que vos les estás dando, en su estomaguito, decía un viejito, lleven hacia el corazón del cielo tu petición, ¿verdad? Entonces de esa manera se va a elevar. Y el otro sentido es el hecho de la abundancia. Entonces hoy es un día, la máxima energía para pedir la abundancia, en las dos formas, en la parte espiritual, pero también en la material, porque no puedes vivir sin una sin la otra. ¿Por qué? Porque puedes tener mucha abundancia y todo lo que quieras, de manera espiritual, pero también necesitas comer. Entonces tienes hijos que mantener, quieres una casa, demás, ¿verdad? Entonces ese es el máximo sentido de la energía de hoy. Bueno, muchas gracias por la explicación. Qué lindo tenerte acá para podernos explicar y ampliar todo esto. Una de las razones por las cuales yo quería que tú estuvieras en el primer día era, pues, no voy a decir cuál es tu nahual, pero era la energía como para empezar un programa, y esa es la razón por la cual yo te escogí, ¿verdad? Muchas gracias. Y me gusta mucho, en realidad, cómo se ve el cuidado y el deseo de compartir de una manera distinta, porque leyendo uno los artículos de otras personas que se dedican a, también docentes, no lo explican igual, sino que siempre se trata como de enredar más, y la diferencia con los artículos tuyos es que se ve que se trata de explicar y de que todos podamos entender de una manera más general, ¿verdad? En chiste decíamos que la cabra tira al monte, y el hecho de ser profesor pues te da una herramienta, o sea, de querer que los alumnos, en mi caso yo doy clases a muchachos de secundaria, y de querer que los muchachos entiendan. Entonces escribir una forma muy sencilla, pero sin que pierda el rigor científico, el rigor académico, porque creo que es muy válido. Ya, gracias. Ahora me gustaría que antes de pasar al siguiente bloque nos cuentes cómo es la canción, tú, cuál es la canción. Ajá. Que viene, de dónde salió, y por favor sigan sintonizando Pócima en Radio Urbana. El tema que van a escuchar a continuación se llama Avenida Elena, y es el relato de una historia que me sucedió a mí en el tiempo en que yo vivía ahí en el centro, claro, con un colectivo de artistas que teníamos una casa y había muchas personas dedicadas al arte en muchas ramas. Entonces yo vivía ahí y eres pues un ladrón que de una forma u otra pues era como amigo, ¿verdad? A veces nos cuidaba y a veces nos asaltaba. Depende de cómo estuviera su situación, ¿verdad? Si a veces no llegaba a su cuota, pues nos asaltaba prácticamente, y a veces nosotros andábamos como medio en peligro y alguien nos quería atacar y él nos defendía y nos cuidaba de que llegáramos bien a nuestras casas. Ahí ya hay algo curioso, ¿verdad? Del fenómeno social que existe en esta situación. Y pensé en escribir una canción relatando una situación de él, que él me contaba acerca de cómo era su rutina, de cómo era su ámbito, cómo era todo su contexto. Entonces esto lo hice una canción y se llama Avenida Elena. Creo que esta noche jugaremos a no mirar. Y así enigmático placer de verte a distancia, lo sabes y lo sé, un juego de no acabar, enigmático placer de verte a distancia. Bienvenidos de nuevo a Pócima en laradiourbana.com. Regresamos con nuestros invitados, Gerber Lima y Julio Menchú. A ver, cuéntanos ahora de esta canción que acabamos de escuchar, de Enigmático Placer. Cuéntanos la historia. Bueno, esta canción es como una cortina de humo que se desvanece, ¿verdad? Así la considero, porque nació en el contexto de una ruptura romántica, ¿verdad? De pareja, de una relación. Pero lo que sucedía era de que, no sé si soy la única persona, pero siempre quedan fragmentos de cosas, ¿verdad? Dentro de uno, de la otra persona, y que son, pues, se reconocen el uno al otro sin tener que, pues, decir nada. Entonces, la línea, el triángulo de la canción, dirían los que hacen novela, ¿verdad? Es que eran encuentros no fortuitos, pero, bueno, sí, tal vez un poco, ¿verdad? Porque eran al azar, donde llegaba esta persona y pues su presencia era evidente, pero ya no había nada que hacer, ni hablar, ni nada de nada. Entonces había un cierto placer y un cierto erotismo en el encuentro y en la distancia de un sujeto y al otro. Esta es la historia de Enigmático Placer, que es verte a distancia. El saberte ahí, ¿verdad? Pero más que eso, es bastante erótico, creo yo, bastante sensual. Esa es la historia de Enigmático Placer. Bueno, pues qué linda historia, ¿verdad? Es un poco jugar con las ideas, ¿sí? Y las sensaciones. Bien, bien. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de una planta muy importante que se llama manzanilla. Muy pocas personas la conocen y vamos a dar una mini receta que muchas personas a veces no saben, pero es tan fácil y tan barato a veces solo hervir una bolsita de té o ir al mercado y comprar un poquito de té. Aparte de que estamos ayudando en los mercados donde deberíamos de comprar todos, vamos a venir y vamos a tener una felicidad en nuestro cuerpo cuando lo sintamos, ¿verdad? Hervimos un poquito el té. Lo hervimos unos 5 minutos. Este té después lo podemos poner en nuestra refrigeradora, lo ponemos a enfriar y ya en la noche, ya antes que nos vayamos a dormir, podemos hacernos unas compresas con él en nuestros ojitos y eso nos va a ayudar a desinflamar por completo y a pasar una tranquila noche. Como habemos de todo tipo de personas, hay personas que lo prefieren tibio y hay personas que lo prefieren frío. Entonces, va a ser de probar un día y después que nos decidamos a qué vamos a hacer. Gracias. Ahora quisiera saber, ¿cómo han hecho para llegar hasta donde están? Porque en realidad son caminos que ahorita oímos hermoso todo, pero definitivamente estar en donde están es un camino lleno de pruebas y es un camino que me gustaría más que nos cuenten ustedes qué pasa. A ver, Julio, cuéntanos. Escuchando a Gerber, cuando nos platicábamos en el lobby antes de entrar a la entrevista, creo que muchos de nosotros necesitamos como un momento refundacional en nuestra vida. Pues en este caso a mí me tocó algo por el estilo. Desde la espiritualidad maya se dice que necesitas un jalón de orejas, un chicotazo, para que prestes atención a qué vas a hacer de tu vida. En mi caso, pues fue de esa manera. Yo estaba atravesando una depresión fuertísima, con ayuda psiquiátrica y demás. Y me recuerdo que mamá me dijo algo: mira, mi hijo, ¿no será que son los abuelos los que te están hablando de tu día? Refiriéndose a mi nahual. Por fortuna divina, he trabajado siempre donde hay personas que creen en diferentes espiritualidades, entonces es gente muy abierta. En ese momento acababa de dejar de trabajar en una casa de sacerdotes jesuitas, que son muy abiertos a la espiritualidad y demás. Uno de los psiquiatras, uno de los sacerdotes jesuitas era el que me atendía como psiquiatra. Y me recuerdo que le hice el comentario: voy a ver si me hacen una ceremonia para salir de esto. Fuimos con la señora que después se convirtió en mi maestra, que yo la conocía, ella me conocía desde que yo estaba en el vientre. y comenzó a hacer las consultas a las energías y todo. Y me decía mi hijo, a usted lo que necesita es recibir su día, recibir su patam, su guarapatam, su misión. No comprendía mucho, pues a mí me decían cuando era niño, poné tus candelas, hace tal cosa, vamos, poné, sin hallarle sentido. Hasta que al final pues lo hice con pensando así, bueno, ¿qué más da, verdad? O sea, estaba atravesando un proceso bastante serio. Y bueno, hicimos las primeras ceremonias. Hubo un día que para mí fue mágico. Hicimos la primera presentación, o sea, donde yo dije, bueno, pues si el camino es ayudar a otras personas haciéndome guía espiritual, haciéndome contador de los días, pues los vamos a recibir. Entonces me recuerdo que en la noche hicimos una ceremonia pequeñísima. Me recuerdo que al momento de poner las cuatro velas sobre el fuego para pedir pues que hubiera luz en mi vida, me recuerdo que sentí que algo cambió. En la noche fui a casa, dormí, me recuerdo que dormí como nunca, tenía unos 2 meses de no dormir bien. En la mañana siguiente me desperté y me sentía como que había estado 2 meses en una habitación y alguien había encendido la luz. Y así como, ¿y aquí qué pasó? Aquí no hay depresión, aquí no hay nada. Llamé al psiquiatra en ese mismo rato, quedamos de vernos ese día. Y me dice, pues sí, yo creo que sí le funcionó, me dijo. Entonces ese día me dijo, no le puedo quitar los antidepresivos de un momento a otro. Entonces me los comenzó a bajar así de poquito a poquito, pero pues de ahí me dio caso concluido. Y entendí que era como la forma de regresar a mis orígenes, de regresar a ver la herencia cultural que tenía, que no estaba aprovechando. O sea, tener miles y miles y miles de años de historia detrás, encima, y que no sabía aprovechar, que no sabía valorar, porque era el hecho de ver, poner una candelita y no sentir nada. Y luego de tener la posibilidad de sentir la energía de esa vela y cómo esa vela se iba consumiendo y cómo iba ayudándome a mí, y luego cómo poco a poco iba ayudando a otras personas. Entonces creo que este camino me llegó a través de una enfermedad, pero creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, el hecho de refundar mi vida, de repensar mi existencia y pensar para qué puedo servir a los demás. Porque servir, como decimos en Totonicapán, servir al pueblo es un honor. Entonces creo que eso es lo que hago en la medida de lo que puedo. Pues qué linda historia. Me gustaría mucho también que me dijeras, para ahondar un poquito más en eso, cuando tú, ahorita hablaste a nivel personal, pero cuando tú estás en una ceremonia y estás dirigiendo un grupo de personas en sí, ¿qué sentís ahí? ¿Cómo manejas eso? O sea, es algo rarísimo. Primero, la ceremonia es algo muy personal, es algo muy íntimo. Lo ideal es que se haga personalmente. Entonces, que sea una persona, una familia la que pide una ceremonia. Y luego, cuando somos un grupo, es raro porque vas sintiendo la energía de la gente. Y cuando la persona se acerca a poner su vela o a hacer una petición en el fuego, pues vas sintiendo. No solo a nivel energético, porque sientes, sino también pues los abuelos tenían algunas formas para leer los signos en el fuego. Entonces, creo que parte del entrenamiento y de la experiencia que vas tomando es aprender a reconocer esos signos, cómo se mueve el fuego, los movimientos que hace, el ruido, cómo se acerca la persona, cómo se mueve el fuego cuando se acerca a esa persona. Entonces es interesantísimo. Yo creo que al final esa es como la experiencia que vas tomando con los años. O sea, yo me pongo a pensar a las primeras personas que tuve la oportunidad de acompañar, dudaba mucho. Era pues así como atreviéndose a tocar la historia de otra persona con mucho respeto, con mucha cautela. Claro que lo sigo haciendo ahora, pero ahora voy un poquito con más seguridad, decir, mire, hay que hacer tal cosa. Claro, el asunto es que nosotros acompañamos, la persona la que decide. Entonces, pero creo que ya la persona va ganando porque pues busca el apoyo, ¿verdad? Para tener otra óptica, ¿verdad? Otro punto de vista. Bueno, gracias. Bueno, estamos en Pócima en www.laurbanaradio.com y nos vamos a esta siguiente canción. Por favor, cuéntanos cómo se llama y un poquito de ella. Este tema se llama ¿Y tú? En símbolos de interrogación. Como una pregunta al hecho de si el adiós puede tomarse como un fenómeno físico, que es la erosión, ¿verdad? El paso del tiempo a través de tu cuerpo. Es también, podría decirse que de modo romántico es como abandonar el cuerpo, ¿verdad? El otoño en ti. Pero lo toma desde una perspectiva bastante amplia, porque no es un tema que hable sobre un adiós como una pérdida y como un dolor y como estoy solo, ¿no? Sino solo es una pregunta sobre, ¿y ahora qué viene, Eva? ¿Qué va ahí después de esto? Me gusta porque su estructura armónica es muy distinta al contexto de lo que está diciendo, ¿verdad? Su estructura lírica dice esto, ¿verdad? De un adiós, de alguien que busca el sol, cuando saldrá el sol de nuevo en tu habitación, pero la música tiene un espíritu muy alegre y hasta a veces un poco nostálgico. Me gusta la sensación de que no queda un vacío, ¿verdad? Sino de que queda un florecimiento. Estamos de vuelta en Pócima en www.laurbanaradio.com. Gracias a David Jerez por estar con nosotros en los controles, a Julio Menchú, a Herbert Lima. Ya el tiempo se nos acaba, pero antes quisiera que nos cuenten la receta o su pócima de cómo han llegado a donde están y cómo no perder la fuerza para que otras personas se inspiren en todo lo que ustedes han hecho y puedan ver que sí se puede y mucho, ¿verdad? Bueno, no es una receta propiamente, ¿verdad? Porque está basada desde mi experiencia y mi experiencia no es la de los demás, claro. Pero si algo me ha ayudado a mí es no ver a los lados, es estar pues tranquilo conmigo, y ahí creo que ahí entra la espiritualidad, ¿verdad? Tener esa tranquilidad de que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo no por una recompensa, diría los métodos estos conductivos o cómo se llaman, psicológicos, de castigo y recompensa, porque no, pues no soy miembro ni parte activa de un sistema económico, ¿verdad? De comercial, no trabajo a ese nivel, en ni siquiera desde mis temáticas, porque las letras que yo trabajo tampoco se asemejan a las del circuito comercial que ustedes pueden escuchar, claro. Y eso también cierra un montón de puertas en un montón de cuestiones, ¿verdad? Hay que tener dinero para proyectar cualquier proyecto, ¿verdad? Para poder hacerlo visible ante la sociedad. Y eso significa una inversión grande de dinero, más que todo en mi ámbito. Un instrumento, lo más barato que te cuesta un semiprofesional, son de 4,000 para arriba. Más equipos, más esto y esto y esto. Es un poco difícil, ¿verdad? Por eso digo que lo que me ha ayudado a mí es visualizarme en quién soy yo, en qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que yo quiero aportar, porque así es como yo lo concibo, desde mi lado, ¿verdad? Desde donde yo estoy, hago letras, hago cosas que tienen mucho proceso. Me refiero a que me tardo en escribir una canción, me tardo de verdad, porque cada palabra tiene un sonido, tiene un color, tiene una identidad y dice algo. Yo le pongo atención a todo eso y a cómo suena, ¿verdad? La música y todo esto. Entonces, trato en mi trabajo de hacerlo lo mejor posible, lo que yo quiero hacer. Si va a llegar a algún lado comercialmente y esto vaya a generar un sustento, pues bienvenido sea, porque también he trabajado, pues ya son como 10 años de estar en esto, ¿verdad? Pero también no me mata si no lo pasa, porque gracias a Dios, pues yo hago más cosas que esto. No significa que me desvalorice en mi oficio o en mi profesión, ¿verdad? Yo siento que sí, verdaderamente ese es el motor que me activa a mí, la música, las letras, hablar con las personas. Me gusta mucho hablar con la gente, me gusta conocer a las personas, me gusta escucharlos. Y de eso, pues, entender un poco cómo es que la mayoría de las personas ven las cosas. Y yo quiero siempre buscar un ángulo distinto. Y si le puedo poner música y colores, mejor, ¿verdad? Sea lo que sea, el camino de las sensaciones y el camino de los pensamientos es hermoso. Yo escucho constantemente que la gente, cada vez que le preguntan algo, dicen yo siento, en lugar de decir yo pienso. Entonces están basados en sentir y no en pensar, mientras que deberían de acompañarlo, ¿verdad? Pues para que haya menos dolor en la vida, creo yo. Pero eso es básicamente seguir adelante. Si tu objetivo es ganar dinero, pues haz otra cosa. Pero si quieres hacer música de verdad, pues métele con todo, y si no pasa nada, pues también tranquilo y contento, porque es algo que se está haciendo por convicción, y eso es como que la llave de todo, hacerlo bien, no solo sintiendo, sino también sabiendo exactamente por qué haces esto. Creo yo que esa es como, no es mi receta, pero al menos me ha hecho buenos panqueques. A ver, Julio, cuéntanos un poco acerca de la tuya, de tu pócima. Creo que es esa búsqueda incansable del ser, el querer ser mejor cada día, el querer buscar, como hablábamos con Gerber hace un rato, el buscar tu identidad, el buscar esa identidad que, sin pensar en esa dicotomía de maya, ladino, mestizo, no, más allá, o sea, de pensar en sí. Yo vivo en un país que está muy mal, ¿sí? Y yo puedo, desde mi perspectiva, desde mi trabajo de guía espiritual, si yo sano, sanamos todos. Si yo ayudo a una persona a sanar, sano yo y vamos a sanar todos, todas y todos. Entonces creo que esa es como la pócima, creer en que primero compartir lo que sé, compartir ese conocimiento, luego que es una cosa rara, porque yo vivo en la ciudad capital y atiendo como guía espiritual en la ciudad capital, donde es más difícil vivir ese sentido de comunidad. ¿Qué se puede en los pueblos? Es que es tan bonito, cada vez que voy a Totonicapán me siento tan en casa, tan querido, porque todo el mundo te conoce. Cada vez que voy de regreso al pueblo, ay, mira, él es familiar tuyo, él es, y gente que sabe quién es. Aquí en la capital eso se pierde. Entonces creo que esa búsqueda de la felicidad y de la existencia y de todo lo demás, creo que esa pócima puede ser también el hecho de quererse acompañar en comunidad, así como el maíz que crece en comunidad, así como el maíz que crece en una mazorca junto, pues creo que eso, ¿verdad? Como en ese espacio de la construcción de ese pensamiento personal y comunitario. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Herbert Lima. Estamos en Pócima en www.laurbanaradio.com. Nos vamos a despedir agradeciéndoles a todos su presencia, agradeciéndole a David su ayuda. Y por favor, dinos con qué canción nos vamos a despedir y una breve descripción de ella, por favor. Bueno, hablando de lo que se pierde en las ciudades, que dice aquí mi amigo Julio, que por cierto nos encontramos hoy, ¿verdad? Pero somos amigos y estudiamos básicos juntos. Éramos buenos amigos, éramos un grupo y ahora nos juntamos y todo y coincidimos, ¿verdad? Esa cuestión de las sincronicidades funcionan a todo nivel. Esta canción se llama A Ciegas. Y pues abriendo un poco el tema, Cabal habla un poco sobre las cuestiones que suceden cuando nos encerramos en nosotros mismos y nos convertimos en un caparazón de sustracción, ¿verdad? Yo, el ego, esto. Y de cómo alguien que no está tan viciado puede percibir un mundo tan egoísta, ¿verdad? La canción se llama A Ciegas. Esto fue Pócima, estamos en Radio Urbana. Los esperamos los miércoles cada 15 días a las 8 de la noche. Invitados e invitadas todos. Mientras que dura un par de alas que vuelan.